cariño. Calentadora, no me busques más. Calentadora, no te quiero ver. Calentadora, no me busques más. Calentadora, no te quiero ver. Castillera, vanidosa, tentadora, encendedora. Castillera, vanidosa, tentadora, encendedora. A todos le dices que sí, a nadie le dices que no. A todos le dices que sí, a nadie le dices que no. Y yo no sé cuál es tu fin, te vas a morir de amor. Y yo no sé cuál es tu fin, te vas a morir de amor. Más calentadora, no te quiero ver. Castillera, vanidosa, tentadora, encendedora. Castillera, vanidosa, tentadora, encendedora. A todos le dices que sí, a nadie le dices que no. A todos le dices que sí, a nadie le dices que no. Y yo no sé cuál es tu fin, te vas a morir de amor. Y yo no sé cuál es tu fin, te vas a morir de amor. Calentadora, no te quiero ver.